prisionero yo soy. Soy presa de sus caprichos, su fuego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión. Que la retenga, es pájaro libre al viento, solita y sin dueño, siempre quiere volar. Arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un picaflor revoloteando se escapa. Corazón.